Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los Sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en una edición más de Dial de los Sentidos, por aquí por Radio Casa de la Cultura. Y hoy tenemos un tema muy interesante, así que les pedimos mucha atención y que nos acompañen durante esta hora del programa. Nos acompaña, como siempre, cada semana, Joa. ¿Cómo estás, Joa? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí feliz de acompañarles una tarde más, aunque sea una tarde fría, pero interesante el tema que vamos a abordar hoy día. Y para eso también tenemos a una persona especial que nos va a aclarar un poco del tema que vamos a tratar hoy. Y también una persona especial que nos va también a acompañar y nos va a explicar un poco el tema. Y dos personas más que ya están viniendo que tráfico. Vamos a introducir un poco después. Sí, empezamos un poco tarde porque hay un poco de manifestaciones en la ciudad y tal, y entonces eso dificulta el tráfico. Pero continuamos con las presentaciones. Nos acompaña también Grace. ¿Cómo estás, Grace? Hola, aquí muy buenas tardes con todos, aquí súper bien y vamos a hablar de un tema muy interesante, espero que nos pongan mucha atención porque es full importante este tema. Y Evelyn, que es estudiante de Derecho y que nos va a estar asesorando un poco esta tarde con respecto a este tema y muchas dudas que surgieran. ¿Cómo estás, Eve? Bueno, muy buenas tardes con todos. Primero agradecerles por la invitación, me siento muy feliz de estar acá y en lo que pueda ayudarles y podamos fomentar aquí un poco el debate, me siento muy feliz de despejar algunas dudas y que podamos sacar algo interesante el día de hoy. Gracias a ti, Eve, por acompañarnos y colaborarnos esta tarde. Y ya sin generar más expectativas, el tema de esta tarde es acerca de el registro de la unión de hecho como un estado civil dentro de nuestras posibilidades civiles como ecuatorianos y todas las repercusiones que esto ha tenido y las dificultades que se han generado durante los años para que se logre establecer las condiciones para este acto civil. Y bueno, primero vamos a definir un poco qué es la unión de hecho. El Código Civil, en su artículo 222, en el libro 1 de las personas, en su título 4 acerca de las uniones de hecho, establece que la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala este código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal. La unión de hecho estable y monogámica de más de 2 años entre un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. Esta es la definición que encontramos en el Código Civil ecuatoriano y que me llama la atención algo muy importante, y es que define a la unión de hecho como una unión estable y monogámica de un hombre y una mujer. Creo que podríamos empezar por ahí. Bueno, primero quisiera hacer una aclaración que lamentablemente nuestro Código Civil está ahora sufriendo afortunadamente un proceso de reformas. Entonces ahora estamos esperando el nuevo Código de Procesos que se va a llamar, que es una fusión que se hace entre el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil entre estas dos leyes fundamentalmente. Primero, quisiera basarme más que el artículo del Código Civil en lo que dice la Constitución del 2008, que dice que la unión de hecho es una unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, es decir, el Código Civil, y que generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Sí, como vemos, hay un poco de contradicciones dentro de las estipulaciones legales, que vienen sobre todo a derivar de las reformas de la Constitución o básicamente la aprobación de una nueva Constitución en el 2008. Y es esto lo que hace variar las condiciones y lo que genera nuevas condiciones para que se den los eventos que hemos visto recientemente, como las primeras los primeros registros de uniones de hecho de parejas homosexuales, sí. Y otros temas que vamos a hablar más, claro. Más adelante. Bueno, como nosotros ahora tenemos un modelo neoconstitucionalista que se basa primero en los derechos humanos y de las uh-huh. personas, entonces es una constitución que aplica este modelo, que deja de lado las otras leyes para tomar esta como punto de partida y como partir desde ahí para ser la más importante. Entonces, en cuanto a tu pregunta, que decías que es la unión estable y monogámica entre hombre y una mujer, uh-huh. en cambio, según lo que menciona el Código Civil, la Constitución ahora nos menciona que sean dos personas libres de vínculo matrimonial. Entonces, entendiendo este concepto como dos personas, podemos entender que la preferencia sexual es lo que dejó de limitarse. Entonces, ahora, si hay parejas LGBTI, homosexuales, lesbianas, transexuales y todo, pueden ahora constituir una unión de hecho. Ahora, quisiera remitirme a este error de concepto que hablaba detrás de micrófono con Andrés. Que primero, cuando nosotros hablamos de la unión, de hecho estamos hablando, excluyendo el término matrimonio. Uh-huh. Pero hay un error de concepto que tal vez se les pasó a los legisladores al hablar de monogámica. Porque si nosotros nos vamos al término etimológico de monogamia, quiere decir mono, uno, y gamia, matrimonio. Entonces, entraríamos en una contradicción de unión, de hecho, y matrimonio. Entonces, matrimonio. Claro, yo preferiría llamarlo como una unión de una sola pareja. Porque entrar a este término, como les digo, es un error de concepto. Además, el error de concepto va más allá, es decir, el matrimonio como institución, además de tener los fines legales y los fines civiles que ha tenido históricamente, tiene fines rituales, fines espirituales dentro del contexto religioso al que se remita. En el caso de nuestra cultura occidental, el matrimonio es obviamente católico y tiene las condiciones de convivencia de la Iglesia católica, lo que no sucede con ciertos tipos de uniones de hecho, y por supuesto nos remite también a que el matrimonio, además de ser una institución para formar parejas, se ha adaptado a los estados para generar una sociedad de bienes, que es lo que busca la unión de hecho. Entonces, en este punto creo que se tocan, sin embargo, toda la cuestión de solemnidad que tiene el matrimonio y el contexto cultural y religioso quedaría de lado, y obviamente habría que hacer una reforma con respecto a este concepto en la Constitución o en el marco legal al que se remita. Claro, bueno, fundamentalmente esto tiene como punto de partida lo que es el derecho canónico, en donde siempre los preceptos o los principios fundamentales de las religiones, el hombre y la mujer. Pero es curioso porque he planteado conversaciones con algunos grupos LGBTIs, entre ellos de Equidad y, bueno, algunos amigos personales que tengo que pertenecen a estos grupos, y lo que ellos dicen que es curioso porque prácticamente, si nosotros nos remitimos ya a la práctica, hablar de la unión de hecho y del matrimonio es prácticamente lo mismo. Pero la diferencia que se hace es que algunos luchan por el matrimonio más de la unión de hecho, otros luchan por la adopción, que es, ya son niveles un poco más altos de la lucha gran alcanzada, que es la unión de hecho. Porque algunos, como nosotros conocemos la religión, es algo que culturalmente lo obtenemos desde que nacemos por nuestros padres, nuestros abuelos, que se transmite de generación en generación, más que un tema ideológico como practicantes, qué sé yo. Tal vez yo no creo en Dios porque, es un ejemplo, ¿no? Yo no creo en Dios porque me doy cuenta de tal o tal situación, de la explotación o de la pobreza y tantos males sociales, u otras personas que creen pero no lo practican, pero si no es más un tema cultural, una costumbre. Uh-huh. Entonces, estos miembros, estas personas que son LGBTIs o parejas homosexuales, algunos creen en la religión, o creen en Dios, o creen en algún sentido, entonces para ellos es importante ser reconocidos por la iglesia. Por eso luchan por el matrimonio, por eso luchan por el vínculo matrimonial. Porque como son creyentes, el tema cultural, quieren ser reconocidos por la iglesia. Ahora también me parece importante ver que la Constitución se aprobó desde el 2008. Entonces, desde ese momento existieron, incluso en la consulta popular existió bastante apoyo de estos grupos, pero no se podía realizar las uniones de hecho porque la excusa que se ponía por parte de la institución, que es el Registro Civil, es que no existía un reglamento claro para realizar estas prácticas. Pero todos tenemos que entender que también temas como el aborto, la despenalización del aborto han sido copadas por gente, o bueno, por los asambleístas o por algunas personas que todavía responden a dogmas religiosos. Entonces, el gran debate en esto es que la ley no debe responder a dogmas religiosos, sino debe responder a las necesidades sociales, porque si cambia la sociedad, cambian las leyes. Entonces, a partir de este agosto, por un decreto presidencial, se da el paso a la clarificación y la ampliación de este reglamento del Registro Civil, en donde hasta el momento hay contabilizadas 18 uniones de hecho, por parejas homosexuales. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿La unión de hecho solo se da entre parejas homosexuales o también se puede ya plantear en las personas heterosexuales? Se da también en parejas heterosexuales. Sí. Hasta el momento he contabilizado 18 uniones de hecho desde agosto. Uh-huh. Entre heterosexuales y homosexuales. Sí. Sí, homosexuales. Homosexuales. Sí, antes las uniones de hecho en el marco legal en parejas heterosexuales se iban dando normalmente. Dentro de los requisitos está que las parejas deben vivir juntos. Esto también es un punto que quería tocar. Para registrar una unión de hecho como estado civil entre dos personas, la pareja debe tener ya 2 años conviviendo. Requisito que no está dentro de los requisitos del matrimonio. Uh-huh. Lo que implica que, para muchos estudiosos de la sociedad, psicólogos, las parejas que se unen mediante unión de hecho suelen ser más estables que las parejas que se unen en matrimonio, o hay menos índice de separación, quizá por el contexto cultural o quizá por este requisito de que la convivencia es un requisito esencial y que garantiza que la unión es sólida, que no se puede disolver fácilmente. Vamos a continuar con algunas dudas después de una pausa musical y volvemos en unos minutos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Y bueno, volvemos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, o pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.gob.es o comunicarse con Dial de los Sentidos al Twitter Dial de los Sentidos o la fanpage de Facebook, nos buscan como Dial de los Sentidos. O si es que quieren comunicarse en vivo a la radio, pueden comunicarse al 2220-966, 2220-966. Continuamos con nuestro tema, que es el registro de la unión de hecho y las reformas que se han dado recientemente o en los últimos años y las eventualidades que han ido surgiendo a partir de estos últimos meses, donde hemos visto ya los primeros registros de uniones de hecho como estado civil de parejas homosexuales y algunos otros temas. Y bueno, surgía una pregunta que Grace iba a hacerle a Evelyn. Y tengo una pregunta para Evelyn. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre la unión libre y la unión de hecho. ¿En qué radica la diferencia? Claro, bueno, fundamentalmente en términos de convivencia es lo mismo, pero cuando se habla de unión libre, hablamos de una unión que no está legalizada o no se realizó mediante un proceso notarial o judicial, que es, creo, la única diferencia. Porque se puede hablar de unión libremente reconocida o unión de hecho. Entonces, cuando se habla de libremente reconocida es porque ya se lo practicó ante alguna autoridad judicial. Y que tenga estas características, ¿no? Que la pareja comparta ciertas responsabilidades económicas, sentimentales, que la pareja sea estable, que no se disuelva fácilmente y que implique alrededor de 2 años de convivencia. Continuando con el tema, está también el hecho de que hay varias contradicciones en cuanto al marco legal que define nuestro país. Tenemos algunas con respecto a que el modelo legal del país sea constitucionalista y que el Código Civil tenga un artículo que se contradiga con la Constitución, trae algunas repercusiones. ¿Cuáles son, Evelyn? Claro, bueno, si es que nos remitimos a la teoría y a aplicando, como les dije, el neoconstitucionalismo, hay un tratadista muy, muy importante que se llama Luigi Ferrajoli. Entonces, Luigi Ferrajoli, en su obra de los principios fundamentales, nos menciona que si hay una norma que restringe, limita o contradice a la norma principal, que es la norma constitucional, se anula. Porque este modelo neoconstitucionalista tiene como fin garantizar un derecho, bueno, te da la existencia de un derecho. Y la garantía, esta es la diferencia que existía con las anteriores constituciones en el Ecuador, que esta constitución tiene este modelo en donde te da la existencia de un derecho y tiene una garantía. ¿Y la garantía qué es? Es la herramienta que activa este derecho. Entonces, si es que existe una norma, como ya mencioné, que contradice este precepto constitucional en donde se violenta tu derecho, se anula. Que es el caso del artículo 222 del Código Civil, donde establece que la unión de hecho es una unión monogámica entre un hombre y una mujer, cosa que en la Constitución no se especifica y en tanto se sobreentiende que puede ser entre parejas del mismo sexo. ¿Alguna duda, muchachos? Listo, yo tengo una duda. Hola, mi nombre es Diego. Quisiera saber qué beneficios, qué privilegios me trae el reconocer mi unión, de hecho, ante la ley, ante la justicia. El mismo artículo 222 del Código Civil establece que las familias constituidas tienen los mismos derechos que una familia constituida mediante matrimonio. La excepción de la adopción. Incluso eso, dice textualmente el artículo, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal, obviamente no se aplica y hay otras contradicciones dentro del marco legal, pero básicamente los derechos son los mismos. Sociedad conyugal, que se entiende como los bienes compartidos, la capacidad de hacer, por ejemplo, un crédito como sociedad mancomunada dentro de una institución bancaria, por ejemplo. Claro, fundamentalmente se remite a esta cuestión de los bienes. Uh-huh. Porque, bueno, quisiera hacer una aclaración. En la Constitución, en el artículo 68, no permite la adopción. Menciona el artículo que la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. Entonces, este es un gran debate, ¿no? O sea, yo he conversado con algunos amigos míos que tengo de estos colectivos, y algunos están a favor y otros mismo en contra. Pero yo creo que, o sea, más que todo, esta pregunta iría para ti. ¿Qué piensas tú? ¿Tú piensas que esta unión de hecho es como el primer paso tal vez para la adopción entre parejas de mismo sexo? En realidad sí es una premisa, porque tomando en cuenta que este alcance primero está favoreciendo bastante a las comunidades LGBTI. De hecho, ellos buscaban el poder ante la ley, ante la justicia, ante el Estado, poder reconocerse como parejas y tratarse ya como un conjunto. Poco a poco les seguirán buscando también un alcance, ya no directamente con matrimonio, porque ya por esa premisa ya se descartó a nivel de constitución, inclusive a nivel de gobierno. Pero seguirán buscando una salida en la que ellos puedan ya concebir una familia directamente por medio de una adopción. Entonces estaría quizás saliendo fuera de la legislación, fuera de la constitución, de las normas, pero buscarán una premisa o una salida extra, como decir un comodín para poder acomodarse en ese sentido. Y cosa que ya existe, es decir, hay parejas que viven, que crían a sus niños llevados desde una unión libre, digamos, parejas sin una institución legal. Y por otro lado está la posibilidad de una enmienda constitucional, es decir, tampoco hay que erradicar la posibilidad, si bien el gobierno y algunas posturas legislativas se han mostrado conservadoras frente a este tipo de temas, como ya mencionamos antes, como el matrimonio entre parejas homosexuales, la adopción, otros temas como el aborto. Ajá. Sin embargo, ¿podría existir en un futuro la posibilidad de una enmienda constitucional? Yo creo que sí podría existir, pero tal vez dentro de muchos años. O sea, la verdad, yo no hablo como Evelyn Zurita, sino estoy tratando de hacer una interpretación legal de la realidad judicial y legal que se vive ahora. Porque esta lucha de la unión, de hecho, ha sido una lucha de muchísimos años en el país. Entonces, quisiera contar incluso una anécdota que tuvimos con el colectivo Salud Mujeres cuando se hacía el debate por la despenalización del aborto aquí afuera de la Asamblea Nacional, en donde no fue necesario que los policías vengan a retirarnos, porque la gente ya nos gritaba, nos agredía, entonces los policías no hacían absolutamente nada. La gente mismo retiraba los carteles, retiraba todos los materiales que habíamos tenido. Y fue tenaz, porque cuando uno se enfrenta a esas cosas, dice, wow. Incluso en la página de la Asamblea Nacional, este tema de la unión de hecho, este tema de la despenalización del aborto, eran rebatidos por conceptos en los cuales la gente decía, el 80% de los ecuatorianos somos católicos y no vamos a permitir esto, y un sinnúmero de contradicciones, incluso protagonizadas por este movimiento Pro Vida, que son estos movimientos ultraconservadores que están en contra de estas reformas. Entonces tenemos que entender también que nosotros somos un país culturalmente patriarcal, ajá, machista, exacto, sí. Que desde pequeños, más que todo, incluso como el tema de la religión, hemos sido educados para tal vez lo raro, ver a lo diferente como lo raro. Y eso ocasiona estas grandes contradicciones, más que todo, yo creo que incluso la adopción sería un tema como mucho más delicado de tratar, porque en el nivel legal, dependiendo también, nosotros tenemos que ver que las personas que se encuentran en la asamblea no son legisladores en su mayoría, y que lamentablemente si las leyes no han podido surgir de forma favorable para la sociedad es porque estas personas no tienen una asesoría correcta. Incluso como legisladores a veces nos vemos en la contradicción de no saber qué norma aplicar. Bueno, ahora la Constitución es clave, o sea, ahora todo vamos a la Constitución, pero muchas veces nosotros nos vemos en el tema de los vacíos legales, que uno dice, tengo este caso, pero ¿qué pasa? Es porque, como les digo, las personas que se encuentran legislando no son legisladores, no estudian para eso. Entonces, esto es un error gravísimo que tal vez, como se plantea la pluralidad y la inclusión social, sí, prevalezca. O sea, si yo soy ingeniero, si yo soy de otra profesión que no sea abogado o que no sea, claro, que no sea abogado, puedo ser por el tema de la inclusión, pero debería contratar un asesor legal o debería ponerme a estudiar leyes, porque estas cosas son lo que marcan la convivencia social, y más que todo se pretende superar estos límites o estos errores que se han venido cometiendo por los dogmas religiosos o por las ideologías pacatas que tiene la gente. Entonces, para mí, yo creo que este sí es un avance, pero que el tema de la adopción sí sería algo muy futuro cuando se realice un verdadero estudio y se haga, más que todo, se incluyan a estas personas que son quienes deben estar luchando por eso. Ahora también quisiera remitirme a un ejemplo legal, que es importante también, se plantean los neoconstitucionalistas, las diferentes luchas que se hacen, ¿no? Entonces, también existe otra postura de las personas que son heterosexuales, en donde incluso los neoconstitucionalistas dicen que al reconocer las minorías estamos en la discriminación de la mayoría. Pero yo creo que si nosotros realizamos un estudio, la mayoría van a ser las personas heterosexuales por este tema, pero estas pequeñas luchas deben incluirse en esta nueva legislación, porque es importante que también al hablar de inclusión se habla de estos pequeños, así como se reconoce a los grupos de atención prioritaria como embarazadas, niños discapacitados, para mí también debe reconocerse a estas minorías. Es igual para mí. Y sobre todo minorías que han hecho su lucha personal por sus derechos, sí, que han dado ciertos planteamientos y ciertas alternativas para la convivencia más que y para el desarrollo de la sociedad más que a sus propios intereses. Volvemos en unos minutos después de una pausa. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia o me hubiera hecho de piedra o con pelos en la lengua sino yo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Volvemos a Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerden que pueden sintonizarnos también en www.casadelacultura.gob.es o comunicarse con Dial de los Sentidos al Twitter Dial de los Sentidos o a Facebook en nuestra fanpage Dial de los Sentidos, o llamarnos y comentarnos sus dudas o sus experiencias al 2220-966-2220-966. Continuamos con nuestro debate acerca del registro de la unión de hecho como estado civil para los ciudadanos ecuatorianos. Y bueno, nos quedamos en que es muy importante conocer el marco legal que tenemos respecto a este tema y las contradicciones que tiene todo el marco legal, y la cuestión de que los legisladores no tienen la asesoría suficiente para no solo actuar de una manera correcta dentro del marco legislativo como tal, sino que no están tomando las suficientes consideraciones en el aspecto social. Es decir, las leyes están respondiendo a debates, digamos, que pueden ser un poco frívolos, superfluos, y que no se corresponden a las necesidades sociales que tenemos actualmente. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? No, ninguna. Bueno, yo tenía una duda respecto a la unión de hecho. Recientemente hemos visto que las parejas homosexuales buscan en otros estados, fuera del Ecuador, acercarse más a la cuestión de la adopción. En Europa, hace algunos años, ley que ya fue derogada, se aprobó el matrimonio entre homosexuales. Y este era el gran debate. ¿Qué creen ustedes que debe cambiar en la sociedad para que se acepte de algún modo la adopción de parejas homosexuales? Primero, salir de un sistema totalmente patriarcal. Es decir, mientras la sociedad en sí sea machista, tanto hombres como mujeres, que podemos caer en eso. No se podrá ver la opción de que una pareja de una comunidad LGBTI pueda tener hijos o pueda adquirir uno, adoptándolo, lo que sé, inclusive pasándole de un familiar a otro. O parejas que tienen hijos y que después de tener hijos, deciden tener relaciones homosexuales. Sí, realmente sí, porque el problema en sí radica en el ver, como se habló un momento, al ver al que no está dentro de la norma, al que está fuera de lo común, como una persona rara, como un ente raro. Entonces empezamos a criticar, a criminalizar, a satanizar a ese tipo de personas. Entonces de ahí sus acciones se vuelven también totalmente perversas, o se vuelven también aisladas de lo normal. Entonces todo lo que tenga que ver con ese tipo de individuos, con personas, con ciudadanos ecuatorianos, entonces pasa a ser algo extraño para la norma. Entonces mientras tengamos esa idea de que las comunidades LGBTI, gays, lesbianas, bisexuales y otros tengan una idea inclusive de tratar de ser similares, porque es la idea errónea que las personas en la general piensan que no son iguales a nosotros. Ajá. Pero en la final son ciudadanos, son humanos y debemos aprender a tomar eso en cuenta, porque esa es la falla más grande, o sea, tomarlos como unos entes totalmente diferentes, aislados como ciudadanos. O sea, se les ve como unas personas que no tienen prácticamente las mismas cualidades o los mismos privilegios que tenemos nosotros. Entonces, mientras quedamos con esa idea errónea, no se puede alcanzar algo más allá. Yo creo que también en un punto se toca la cuestión de las autoridades sanitarias. Es decir, hasta los años 70 y 80, la homosexualidad era reconocida como una enfermedad mental. Y en tanto esto, obviamente, no se podía dejar el cuidado de un niño a personas homosexuales. Inclusive algo extra a nivel de salud, o sea, siempre decían que las personas homosexuales, los gays y lesbianas, eran los portadores directos del SIDA. Entonces los criticaba y sus criminales se va de esa manera. Entonces cualquier persona que tenía una tendencia sexual diferente a la nuestra era sidoso. y mal llamado, porque sería una persona enferma de SIDA, por supuesto, sidoso, como se trataba antes. También se ha considerado en realidad que las personas homosexuales tienen que ser muy promiscuas. Entonces yo creo que eso también es un tema por el cual no se les permite la, bueno, varios temas que se, por el cual se les prohíbe la adopción. Pero yo también he escuchado una vez que pude ir a Fundación Equidad, y Javier Pascual, que trabaja ahí, me explicaba que son considerados como promiscuos y son considerados como escoria. Entonces decían, o sea, ni siquiera son, es un una imagen errónea que tenemos sobre los homosexuales, ya que se considera que todo homosexual o todo gay, toda lesbiana, tiende a estar, tener una vida muy promiscua, muy fácil. Entonces también es un error que tienen las personas, ¿no? Claro, yo creo que este más es un tema cultural, porque nosotros desde pequeños nos hacen ver como no te juntes porque te van a contagiar, o no veas porque se te contagia, o de taparte los ojos, y eso es, sucede hasta el día de hoy. Entonces yo creo que para tratar de erradicar estas conductas y dar paso, el gran paso de la adopción, que sigo manteniendo mi postura de que es algo muy delicado y que debe, o sea, realizar un estudio, se debe realizar un estudio profundo, es más que todo el tema de la educación. Porque para nosotros incluso ver que solo esta lucha, que tal vez se ve pequeña, ponerla en una ley, son luchas de tantos años de estas personas, que incluso tú ves en el tema laboral. Para mí la unión de hecho también es fundamental, porque en el tema laboral estas personas son son discriminadas de una forma terrible. Entonces los estudios y las investigaciones que se han visto en televisión, se han escuchado en radio, es que estas personas se limitan a trabajar únicamente, a dedicarse a la prostitución en su mayoría, o a hacerlas de bellezas. Y desde ahí no hay otra opción. Esa es la realidad terrible que se vive en el Ecuador. Entonces, para nosotros plantear una evolución de pensamiento, yo creo que tendríamos que plantear primero el cambio en la educación desde pequeños. Porque, como digo, o sea, estas son cosas que se transmiten de generación en generación por padres, de abuelos, y que si yo igual pienso distinto, incluso me señalan a mí que tal vez soy de una orientación diferente o que soy raro. Entonces, yo creo que este es un tema ya más cultural que se debe... Ir cambiando de mentalidad en las instituciones educativas, porque únicamente a veces nosotros decimos, ah, ya, voy a reconocer tal cosa. Pero también tenemos que entender que este sistema, este modelo de pensamiento responde al sistema capitalista, en donde nosotros estamos... somos víctimas de la publicidad masiva que vemos todos los días. Entonces, nosotros prendemos la televisión y vemos ahí al empresario exitoso, o a la mujer 90, 60, 90, exitosa, bla, bla, bla, que nos llena la cabeza y nos hace meter ideas como que eso es lo normal. Ese es el modelo exacto del triunfo y la persona exitosa. Y aparentemente su familia heterosexual perfecta, con su gran casa y su gran perro y su piscina. Y esas son cosas que nos meten en la cabeza, porque tú prendes la televisión y eso es lo que pasa. O sea, nunca vas a ver tú un comercial de dos gays que están caminando con sus hijos o con sus mascotas o en sus casas felices, porque no existe esa idea. Entonces, nos mandan la idea de que el 99.9% de la sociedad pertenece al ámbito, entre comillas, normal, que es el empresario o la empresaria exitosa, súper guapa, súper flaca, y nosotros el 1% que somos, como los ecuatorianos somos, pequeños, medios gorditos, claro, bronceados, con nuestros rasgos, somos lo no normal. Entonces es un tema que ya lleva muchísimas cosas más, que incluso deben ser rebatidas, y que nosotros mismos tenemos que ser partícipes de este cambio. Pero bueno, pues también, por ejemplo, los homosexuales son considerados como afeminados, como muy delicados, como el estilista, como tú nos olías, como el diseñador de modas, programas en donde la televisión ecuatoriana es muy visible esto, en donde no se ha hecho ni siquiera un cambio, la verdad. Exactamente, los medios, al menos de manera local, refuerzan estos estereotipos, no hacen ningún trabajo para sacar de lo marginal a estas personas, y en el caso de que los haya, porque los hay, obviamente no vamos a decir nombres, pero... hay personas exitosas que se ven perfectamente normales y que tienen una vida sexual, tienen relaciones homosexuales. Yo vi a un actor famoso el otro día saliendo de una discoteca de ambiente, ¿quién la fue? No voy a decir nombres, obviamente. Pero lo vi y fue sorprendente. Dije, ah, es bueno. Pero obviamente él no va a querer que lo sepan, porque está en juego su imagen. y ver esto es una señal de que nuestra sociedad quizá todavía no está preparada, pero sin embargo esto, el hecho de que se pueda registrar hoy en día ya la unión de hecho como un estado, como un estado civil para una pareja ecuatoriana, creo que va a generar debate, creo que va a generar un cambio en el pensamiento de la persona promedio, de la persona que elige a los legisladores, por ejemplo, y bueno, creo que estamos avanzando de algún modo. Claro, yo creo que por eso es bastante importante que todos generemos conciencia y abramos los ojos de la realidad, porque muchas veces, porque nosotros no fuimos criados de la misma forma o tal forma, vemos las cosas, pero no queremos aceptarla. Entonces, incluso para que nos dé la pauta para que nosotros elijamos las personas adecuadas, creo que esto es igual algo muy subjetivo. Utópico o subjetivo, si se podría decir, pero para mí es importantísimo también ver incluso este tema de que nosotros entre jóvenes a veces por alguna joda, perdón el término, decimos, ay, qué gay, que ni sé qué. Pero, o sea, incluso ver que entre nuestro vocablo está metida este tema de la homofobia. Porque nosotros tenemos que hacer una gran diferencia que la homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí. Entonces, yo creo que sigo manteniendo este precepto del nivel cultural. Y no sé si es que yo, o sea, quisiera más que todo que tú nos cuentes de alguna experiencia tuya que hayas tenido rapidito. Nos encantaría, pero se nos termina el tiempo. Pero podemos continuar con el debate perfectamente en otra emisión. Y bueno, algunas palabras para terminar el programa. Esperemos que podamos llevar este tema a la próxima semana para concluir, porque la verdad quedaron varios temas, varias preguntas abiertas. Y bueno, yo más bien es mandarles un saludo a todos los radioescuchas, a Daisy y a Chefa, espero que nos estén escuchando y que no se olviden de sintonizarnos la próxima semana para continuar con este tema. Diego, muchas gracias por habernos acompañado. De igual manera, muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado con ustedes compartiendo un poquito de mis ideas, un poquito de las experiencias o conocimientos que se han logrado. De igual manera, chévere estos espacios de diálogo, y muchas gracias. Grace, muchas igual gracias. Muchas gracias a todos ustedes, chicos, a ti Evelyn, por habernos muchas impartido tu conocimiento. Y quiero mandar un saludo a mi amigo Giovanni Ullana, que me debe estar escuchando, y que tenga un feliz cumpleaños y un beso y un abrazo grandote. ¡Feliz cumpleaños! Eve, muchas gracias por acompañarnos. Algunas palabras para... Gracias, Andrés, gracias a todos, que me siento muy feliz y qué bueno, qué honor estar con ustedes, que son gente que está debatiendo estos temas, que demostramos que los jóvenes somos una parte más de la sociedad, que estamos luchando por un cambio, que estamos analizando estos temas importantísimos y, bueno, espero en otra oportunidad también poder servir como un instrumento para aclarar muchas cosas y muchas gracias, que siempre estaré aquí. Y más que como un instrumento, como una compañera de debate muy... productiva, digamos. Gracias, chicos. Y muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos. Acompáñenos la próxima semana a las 3 de la tarde en Dial de los Sentidos y hasta luego. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.